de tantas elecciones que viene habiendo este año en la Argentina. Digo, parece que hay muy buen clima si uno tuviera que pensar, estudiar y revisar el comportamiento de distintos colectivos que van haciéndose cada vez más protagonistas cuando vemos que se acerca la fecha de la decisión final acerca de quién va a estar en el Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre próximo. Y con vistas a las elecciones generales, al balotaje en realidad, la segunda vuelta de las generales, es que hemos ido descubriendo en nuestra agenda cómo estas organizaciones y colectivos se fueron pronunciando de a una, inclusive muchas veces, como decía al principio, fueron 99 los clubes que la semana pasada se mostraron en disconformidad con la propuesta de las sociedades anónimas deportivas, y hoy lunes nos encontramos con un montón de organizaciones no gubernamentales, con ONGs que salieron a fijar una posición de manera abierta, pública y expresa con respecto a lo que propone el balotaje presidencial del 19 de noviembre. Es por eso que nos parece muy importante contar con la presencia del licenciado en psicología y presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, Gustavo Buczynski, que ya está en contacto con nosotros. Le agradecemos y le damos la bienvenida. Gustavo, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. Gustavo, muchas gracias por este ratito. Encontramos ahí en la gran lista de organizaciones argentinas contra los discursos del odio que se han pronunciado hoy, contra los discursos de odio y la violencia política, a ARDA. ¿Le contás a la audiencia brevemente qué es la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Gustavo, por favor? Sí, cómo no. Bueno, ARDA es una asociación civil, lo que se conoce como la ONG en la Argentina, que nosotros tenemos como finalidad modificar las políticas de drogas. ARDA es una organización que tiene más de 25 años, creado ya a finales de los años 90, y venimos proponiendo modificaciones en las políticas de drogas, pero sobre todo modificaciones en las políticas de drogas desde la perspectiva de derechos humanos. Básicamente podemos decir que ARDA es una organización de derechos humanos. El tema es que nosotros trabajamos puntualmente sobre los derechos de las personas que usan drogas. Entonces, todas nuestras acciones están destinadas a modificar las políticas públicas en materia de drogas que nosotros creemos que en nuestro país históricamente vienen siendo erradas y contrarias a la defensa de los derechos humanos de los usuarios de drogas. Como verán en el listado de organizaciones que hemos sacado este comunicado, hay infinidad de organizaciones que se dedican a distintos temas, pero que todas tenemos en común este abrazo al tema de derechos humanos, y es por eso que desde ARDA, lo digo como su presidente, pero muchas otras organizaciones pasa algo similar, normalmente no nos expresamos ante circunstancias políticas que no sean propias de cada uno de nuestros temas. En el caso de ARDA es muy raro escuchar una expresión política partidaria o este tipo de cuestiones, porque claramente es una organización civil que, si bien cada uno de sus integrantes puede llegar a tener una visión partidaria distinta, todos tenemos claramente nos reúne esta política en relación a las drogas y los derechos humanos. Entonces, lo mismo nos está pasando con otras organizaciones que, unas más que otras, tampoco se han expresado normalmente en situaciones de política general o definiciones políticas partidarias, pero claramente entendimos que esta era una situación excepcional, con lo cual decidimos expresar lo que nosotros sentíamos. Gustavo, acá se encuentran con, por ejemplo, una ONG de abogadas y abogados del noroeste argentino, con Amnistía Internacional Argentina, con la Asociación de Pensamiento Penal, con la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundar, Greenpeace Argentina, sigue la lista, es vasta, y por supuesto encontramos que son son colectivos que vienen de distintos sectores, pero que el objetivo común es señalar esta violencia que venimos padeciendo, digo, como ciudadanos, Gustavo, desde hace un buen rato. ¿Por qué salir ahora a marcar un poco la cancha sin mencionar a ninguno de los candidatos? Bueno, porque claramente entendemos que lo que se pone en juego en este en esta contienda electoral es mucho más que una cuestión partidaria. Entendemos que uno de los candidatos expresa un retroceso a las peores épocas, a las épocas más negras de nuestro país. Sin ir más lejos, una de las candidatas a vicepresidente de estas fórmulas es defensora de la dictadura militar en Argentina, que tanto daño ha hecho. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de ese espacio político para las organizaciones que defendemos los derechos, en general de minorías o de gente que ha sido de una o de otra manera afectada en sus derechos ciudadanos? Por eso decidimos que en esta oportunidad lo que está en juego es la mismísima democracia. Entonces, cuando suceden estas cosas no se puede andar con posturas tibias, sino que bueno, hay que manifestar realmente lo que uno piensa y que bueno, tratar de clarificar en este marco para que bueno, efectivamente, por lo menos más allá de las cercanías o lejanías que podamos tener con cualquiera de los candidatos, lo que defendamos entre todos es el sistema democrático. Muy bien, una democracia vapuleadísima. Gustavo está a punto de, ya construyó 40 años de que Alfonsín consiguiera la victoria electoral. Ahora el 10 de diciembre va a ser la oportunidad de celebrar, si se quiere, ¿por qué no?, en la Argentina 40 años de que asumiera un presidente democrático. Pero la democracia luce, Gustavo, llena de agujeros, no sé si de remiendos, pero sí con deudas pendientes, entre las que, por supuesto, detectamos enseguida las que por ahí está tratando siempre de reparar o de conseguir una mejoría la propia ARDA y otras organizaciones que luchan no solo por la reducción de daños, sino también por las derogaciones de leyes de la época de la dictadura, que tienen que ver con algún consumo problemático o con el uso de drogas. ¿Cómo ves el momento que se viene en la Argentina, sea por una o por la otra fuerza que decante la voluntad popular, a partir del 10 de diciembre, cómo se va a poder hablar con el Estado de estas mejoras que no son fundamentales, sobre todo a la hora de capitalizar lo que viene creciendo el mundo del cannabis en el seno de nuestra sociedad? Mira, claramente yo no soy optimista hacia adelante en materia de política de drogas. No tengo motivos para hacerlo. Las declaraciones de los dos candidatos a presidente no, por lo menos no adelantan que vayan a tener posturas similares a las que nosotros venimos planteando. Creo que acá, más allá de esta falta de optimismo mía, entiendo que no es lo mismo un candidato que el otro, que a pesar de la distancia que tenemos con los dos candidatos, con siempre el candidato de Unión por la Patria hoy, pero del sector siempre que nucleó a los sectores más progresistas del peronismo y este tipo de sectores, hemos podido tener pequeños avances, ¿sí? Nosotros fuimos muy críticos de esta gestión, sobre todo del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a esto, pero reconocimos cada vez que hubo un avance en materia de política de drogas, sobre todo en todo lo que tuvo que ver con cannabis. Hay mucho más para avanzar y nosotros somos quienes por ahí más críticos somos, pero es una crítica constructiva, ¿no? Como para hacer girar la rueda en el lado que nosotros creemos que es el correcto. Y a pesar de esto, bueno, las políticas de drogas de este gobierno que está terminando son muy cuestionables. Ahora, mucho menos podemos esperar del candidato de la Libertad Avanza, que ya directamente ha dicho que bueno, que el Estado no se va a meter en las políticas públicas, y sabemos perfectamente bien que las políticas públicas, si no las lleva adelante el Estado, no va a haber nadie que las lleve adelante. Por otro lado, hay otras propuestas que no tienen que ver con las políticas de drogas, pero que son también muy preocupantes y van a incidir en las políticas de drogas, porque en el caso de que se termine con el Banco Central, como plantea uno de los candidatos, y se dolarice la economía, lo que va a terminar pasando es facilitar el negocio del narcotráfico en la Argentina, y entonces ya no va a ser necesario ni siquiera hacer un edificio para lavar dinero. Directamente los grupos de narcotraficantes van a verse directamente con el ingreso de dólares constantes y disonantes. Con lo cual, nada bueno nos espera en el caso de que se dolarice la economía. Y de la desregulación de esa economía también se desprende, Gustavo, perdón por esto que por ahí parece una redundancia, pero digo, ¿cómo afectaría este programa de Javier Milei al servicio de salud pública y también al servicio, por supuesto, de educación pública? ¿Ves por ahí también un deterioro importante o no impactaría tanto en las personas que están necesitando acompañamiento y que se ordenan un poco más cuando el Estado está presente? No, claramente dejar de lado del mercado cuestiones tan básicas como salud y educación van a hacer que solo tengan buena salud y buena educación solo aquellas personas que puedan pagarlo. Con lo cual, bueno, nada, para la mayoría, la inmensa cantidad del pueblo argentino, la salud y la educación va a tener un deterioro notable si es que se lleva este tipo de políticas que dejan de la mano del mercado el acceso a estos bienes básicos. Muy bien. Gustavo, la verdad es que vemos muy saludable cómo están respondiendo los colectivos, las ONG en este caso. Es muy agradable ver cómo en distintas partes de la sociedad fuimos reaccionando y esperamos estar haciendo también nuestra parte al traer la palabra de Arda a la comunicación comunitaria, por lo menos aquí en La Pampa. Seguramente tu palabra va a ser bien tenida en cuenta y nos sirve para aclararnos también de cuál es la necesidad de salir a defender la democracia. Tenés el micrófono a disposición por si querés redondear el mensaje o dejar una reflexión más, Gustavo. Muchísimas gracias. No, agradecerte infinitamente que cada vez que nosotros expresamos algo se hacen eco de poder difundirnos. Y bueno, nada, simplemente retomar algo que efectivamente ya se dijo y que es la causa por la cual organizaciones que normalmente no nos expresamos políticamente lo estamos haciendo en este momento. Creemos que está en juego la democracia y claramente hay que apoyar la lista de, a nuestro gusto, aunque sea lo menos malo, ¿no? Pero creemos que es la defensa de la democracia. Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada, Gustavo Zbuzinski. Gracias a ustedes. Cualquier cosa nos encuentran en redes como Arda Drogas. Muy bien. Arda Drogas, parte de los colectivos de las ONG que firmaron un comunicado para publicarse en la jornada de hoy, en donde nos piden, tengamos presente los 40 años de aprendizajes como sociedad y no tiremos por la borda la democracia que supimos conseguir. Lo dicen desde la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que desde 1999 agrupa profesionales, organizaciones y usuarios de drogas de todo el país que trabajan para la difusión e implementación de políticas de drogas basadas en la salud, en los derechos humanos y la evidencia científica.